Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, gente. Qué bueno que vinieron y qué ganas había de regresar tras el merecido descanso veraniego que esperamos hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. Comienza aquí la octava temporada de este Mary Podcast, que se dice pronto, lo hace con energías renovadas tras las muestras de afecto que nos brindaron al final de la temporada pasada, y lo hace también, como ya escuchan, con melodías nuevas y con alguna novedad más que iremos desgranando poco a poco según llegue el momento. Lo más importante, eso se lo puedo adelantar ya, es que potenciamos la interacción con la audiencia, con vosotros, y que vamos a estar todavía más pendiente de lo que tenéis que decir desde las múltiples vías de comunicación que tenemos abiertas. Queremos oíros, también literalmente, así que id preparando los micrófonos, porque este año lo que tengáis que decir pesará y mucho en el podcast, aunque ya lo sabéis, nunca hemos dejado de prestar atención a lo que opináis desde el otro lado. Bueno, si os parece, cedemos ya el testigo al grupo de amigos que hoy regresan también al tajo en las ondas, o los bytes de información que tanto monta, y saludamos al primero, como siempre, don Nacho Ortiz, que me consta vuelve con fuerza este octavo año de programa. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches, pues bien, con nervios, contra todo pronóstico. Es una noche de estreno, de, como decías, de energías renovadas, tras todo el suspense que tuvimos, el mal trago de que sí, que no, finalmente, gracias al apoyo de todos nuestros oyentes, aquí estamos de nuevo. Y como dices, algún restyling hay por ahí hecho, alguna cosa añadida que hemos podido hacer. Y por supuesto, estáis escuchando sintonías nuevas y voz en off nueva, pero mismo equipo. Que al final es un poco el espíritu, ¿no? Mantener la esencia del programa, ir pegándole cinceladas ahí majas para que podamos mejorar todos los años, pero sobre todo eso, como digo, mantener el espíritu. Del que también tiene responsabilidad uno que está muy pendiente de lo que dice la gente. Albert, ¿tú estás al pie del cañón este año otra vez o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa toda la gente? ¿Qué te va a decir, Estaríamos aquí, Te lo dije, yo te lo dije. ¿Te iba a decir? No, te lo dije yo, Que esto volvía, que la octava temporada iba a llegar y, bueno, por suerte estamos aquí. Y como dices tú, con novedades que, joder, muy a mi pesar me ha dado más curro a mí. Es que lo estoy viendo ya. Pero oye, creo que está chulo, creo que lo que tenemos preparado y todo, además la canción está hasta mejor que el año pasado es que ya la gente acababa el podcast y se llenaba un cubatilla antes de irse a dormir, te lo digo en serio. Me gusta más esto, tiene más estilo, hombre, tiene más de esto. Así que nada, os lo vamos contando durante el programa. Mientras, os recuerdo, para la gente nueva o la gente que ya se ha olvidado de cómo funciona esto, todos los tweets que queráis hacer llegar al programa, los compañeros, a aportar opiniones a los debates, cualquier comentario que queráis hacer desde la cuenta del Mary Podcast bajo el hashtag corchete Mary Podcast. Almohadilla. Estoy nervioso, tío. Es día de estreno. Estoy nervioso. Almohadilla Mary Podcast, y los leemos en cada sección pertinente. Los vamos a ir repasando. Ya sabéis que aquí los leemos todos. Y luego ya os cuento lo del foro, ¿vale? Al final. Luego vamos dando más datos. Venga. Deja que presente más gente. Está Moten ahí también, el tío ahí pendiente de saltar al ring. ¿Qué pasa, hombre? Hola, Juan. Hola a todos. Bueno, pues también leeremos los del corchete, ¿eh? Por si Albert dice que nos envíes a corchete, pues también leeremos los del corchete. También, ¿no? Exactamente. Veranito de juegos. Empieza la temporada fuerte. Afortunadamente, la actualidad nos va a traer un inicio de Mary Podcast, creo que inmejorable. Y para demostrar que esto es en riguroso directo, España va ganando 32-44 a Brasil, de baloncesto. No sé si lo podéis ver por la tele, pero esto es en directo, chicos, en directo. Con triple de Juan Carlos Calderón, ¿no? No lo estoy viendo porque estoy concentrado en el podcast. Anda, que hay narración que hay por ahí, en fin. Bueno, dejad que salude a Frank, el hombre también está con ganas de empezar. Muy buenas, señor. Por supuesto que sí. Hola a todos. Hola a todos los oyentes. Un placer estar aquí con vosotros una temporada más. Y bueno, la verdad es que es una alegría haber podido regresar y esperamos hacerlo más y mejor en esta nueva temporada. Sí, señor, ese es el espíritu. Nunca dejar de aspirar a mejorar. El que siempre tiene ganas de hacerlo bien es Relaño. Tío, está también muy contento, que sí. Hombre, ganas de hacerlo bien, yo siempre tengo. Ahora, que lo haga bien o no, eso ya depende, ¿eh, Juan? Eso... eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y pues muy contento, hombre, de volver a estar aquí. Ya te lo dije, hasta la temporada 50 por ahí no nos podemos retirar. Así que vete haciendo la idea que esto va para largo, Juan. Esto va para largo. Tiene que cogerte el testigo el chaval, ¿eh? Entrenándolo ya en estas lides. Sí, sí, ya lo voy preparando. Ya le estoy enseñando unos juegos de Pocoyo y de algunas cosillas para que vaya sacando tabla. Puede montar una dupla buena con la chavala de Salva. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos, chicos? La verdad es que es una buena noticia que vuelva al Meri Podcast, pero la gran noticia de hoy es que Fran ha terminado las vacaciones y ha vuelto. Y en menor medida también ha vuelto Jabote. Jabote, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues sí, recién llegado de vacaciones, pero bueno, Salva, así me recibes. Yo que tenía para ti una manita para Destiny, ¿no? Este pelotazo que va a venir el otoño de los retrasos a 2015. Muy bien, muy contento y con muchas ganas, muy descansado. Así que nada, y muy guays, fenomenales las novedades de esta temporada. Es verdad que Albert va a tener que currar un poco más, pero creo que es de recibo. Muy bien. A Enrique además le han librado de las tareas de cerrar el edificio de la empresa, ¿eh? Al final de los podcasts él ponía ahí el persianazo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Muy buena. Bueno, yo quería que mi representante me librara de estar aquí porque creía que me iba a fichar el Barça o el Madrid. ¡Dios! Pero bueno, otro año más aquí, en otra temporada del Meri Podcast. Ahora 25. Pero en baloncesto, Enrique, ¿vamos al Madrid de baloncesto? No, más del teto. Enriquito. Charito Enriquito. Bueno, y como siempre lidiando con el sonido para que salga lo mejor posible, está Arturo, que hoy además lo hemos tenido ahí el tío trabajando in extremis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? Pues aquí afrontando nuevos retos y el primero va a ser que se escuche todo un poquito mejor porque tenemos sintonía nueva, pero todavía hay que pulir, ¿no? Algunas aristas que quedan un poco tal, pero bueno, es que hemos pensado que si lo hacíamos todo perfecto el primer día, pues qué gracia tenía luego, ¿no? Es muy importante para nosotros, esto sí que es cierto, que nos mandéis al foro a la semana que viene todas las críticas al apartado de audio, porque es una cosa que nos queremos centrar en solucionarla. Todas las críticas nos las hacéis llegar y Arturo ahora, bueno, aprenderá de ellas y la semana que viene estaremos mejor. Exactamente. Que todo es culpa de él, ¿eh? A ver, no tenemos ninguna responsabilidad aquí. ¿Qué tenemos que ver nosotros en el tema de audio? Si no aprende, a la nevera. ¡Hala! Bueno, pues yo creo que no me estoy dejando a nadie, a veces ocurre que se me olvida alguno, pero estos que habéis oído son los que se suman al podcast primero de la octava temporada y si os parece nos vamos a repasar titulares como no podíamos hacer de otra manera, va. Le doy caña yo. ¡Ah, ahí está el sonido! La serie Zelda está de rebajas en septiembre. Bueno, ya lo ha dicho nuestro compañero de cómics, ¿no, Jaume? Hoy, que Link ha tenido que vender a Epona para comprarse un car para Mario Kart. O sea que está la cosa mala y Zelda se pone de rebajas toda la serie. Muy bien. A ver, la siguiente nos dice que hasta la Next Gen se vende ya en páginas de cupones. Explicadme esto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en Japón la van a tener que vender los expendedores estos que tienen de braguita o algo así, porque si no, me da a mí que no... Escucha, yo tenía un colega que la 64 le tocó una bolsa de chetos de 25 pesetas. O sea, a partir de ahí... Dale, Juan. Los creepers de Minecraft cumplen 5 años. Okay. Son mayores ya, ¿eh? Que visualmente parezca que cumplan 20, pero mira, ahí sigue el juego y los que va a cumplir, ¿eh? Porque no sé, Fran, si tú lo has visto, pero madre mía, bueno, si hiciste tu reportaje, creo que fue. La de mods y la de mundos que se han creado y la de modos de juego y es una locura lo de Minecraft. Sí, con Enrique, y lo que queda, yo creo que este juego va todavía tiene recorrido. Vaya. Un 8 en Meri tiene. Sí, el del 7 al LOL. Sigo yo. Dragon Quest llega a PlayStation 4 con Heroes. Juegazo este, ¿eh? Estaba sí, señor, aquí sí, dándole al libro de Warriors, que es otro, ya sabéis, otro museo de Tecmo Koei, del estudio Omega Force, y son los mismos que están haciendo este museo de Dragon Quest. A mí me ha gustado mucho esta mañana cuando lo estábamos comentando, conforme sale la conferencia de PlayStation Preto Game Show, y ganas de jugarlo, ¿eh? Todos fans de los Musou, ¿eh? Vaya. Solo era cuestión de cambiar las skins. Solo había que cambiar las skins, Relaño. Oye, el Puyo Estrella del Norte era muy malo. Es que eran muy malos los últimos. Que va, hombre, todos buenos. Ah, más, queremos más. También en P3, ¿eh? No lo olvidéis. Y con edición especial de Moco Metálico. Slime. El creador de Tekken trabaja en Project Morpheus. Y no con un juego de lucha, sino con un juego que está en un cuarto con una chica. Y, humo, vendiendo humo. Yo creo que es el Killer App definitivo de Morpheus en Japón. Yo creo que, vamos, lo tiene hecho. No sé, Harada hace muy bien Tekken, pero fuera de ahí no sé. Yo lo veo futuro. Pero también hace bien las tetillas y esas cosas. ¡Albert! Se ha dormido, ¿eh? Ya está. Baja de sueldo. Ya está. Y yo muteado para no hacer ruiditos. Digo que Capcom cancela el nuevo Resident Evil Revelations. Que eso sería lo bueno, ¿cómo? Pero no, resulta que lo confirma. ¿Qué coño? ¿Qué es otro Resident Evil después del 6? No, la noticia es que lo confirma. No quiero yo manipular ni mentir. Confirma el nuevo Resident Evil Revelations. Que saque sí. Un museo, Revelations es bueno. Ya está troleando. Sí, buenísimo. ¡Confirma o desmiente! ¡Carmele! Confirma. Siguiendo la línea Revelation, bien. 1 millón de descargas para la demo de Silent Hills. Oye, hay tema de debate de esto esta semana, si no hay que aplazarlo. O sea, lo que se ha hecho con Silent Hill nos lo hemos saltado por lo del verano y estoy emocionado. ¿No te gusta, Albert? Maravilloso. O sea, haremos un repaso a todo lo que ha dado el verano de sí. Muy bien. Pues vaya tela, ya hablaremos de esto. Qué pasada de demo, qué forma tan maravillosa de presentar el nuevo Silent Hill. Y en fin, luego le damos tú. Y esto es 1 millón de descargas del desfibrilador, ¿eh? Joder. Qué malo. Qué malo, Juan, tío, que estamos empezando, tío. Dale. 2 copias de Smash Bros. 3DS a precio reducido. ¿Pero de verdad alguien hace estos regalos de comprar 2 copias y regalarlas al vecino? Eso no creo yo. ¿Vosotros lo hacéis? ¿Cómo que no? Eso, tú la grababas en cintas TDK las copias el año. ¿Qué estás diciendo? Lo que pasa es que ahora no puedo, no me dejan. Doble platina de Nintendo. Take-Two en el punto de mira de Activision. A estos, como les vaya bien, como les vaya bien Destiny, van a sacar la cartera y va a ser no parar, ¿eh? Yo estoy en venta, Activision, yo estoy en venta. Atentos al movimiento. No creo que les deje. Take-Two, que deje desprenderse. Es demasiado. Sí. El Estonia lo intentó por creo que 2 billones de americanos, 2.000 millones de tal, y no lo consiguieron. Así que yo no lo veo tampoco, ¿no? Lo compramos entre tú y yo, Frank. Dinero tiene, ¿eh? Que Call of Duty Skylanders es 2 pesos ya fuerte. Y bueno, la noticia que queríamos que hubiera llegado hace, ¿qué? 10 años fue, pues llega ahora. Halo 2 Anniversary. ¿Hackeo de iCloud? Sí, está. Hostia, Nacho, no. Ya me lo han pedido por Twitter esto, que hablemos del tema. No podemos, Nacho. Perdón. Pep nos escucha esto, el primer programa, y se acaba toda la temporada en la presentación. ¿Sabes qué quiere decir? No podemos. La noticia es que Halo 2 Anniversary, por fin, sí, esta vez sí, llegará doblado al castellano. Ojo, porque no se ha especificado si es solo subtítulos o también voces, ¿eh? O si es neutro o no. No, dice doblado. Ruedecitas. No, tiene que ser doblado, porque la traducción ya, bueno, y viene de serie, vamos, se presupone. Ahora el doblaje es lo que se confirma. Claro, lo que no se sabe es si será el original o era uno nuevo, aquel latino neutro. Yo he dicho lo que he dicho. Es que doblado no se sabe si son textos o voces, es que vamos a ver, doblado son voces. Doblado. De toda la vida. Es correcto, es así. Tú que estás en la industria, Juan, lo sabes. Básicamente. Si no te dicen un doblado de textos, ¿no? No suele pasar, ¿no? Una traducción de voces. Bueno, chicos, pues esa era la última de las noticias en formato titular. Y Arturo, la semana que viene música, ¿eh? Eso iba a decirle Arturo, que quedará mejor, ¿eh? Quedará mejor, pero estamos todavía arrancando. Músicos del mundo, mandame vuestras Arturo, pistas. Arturo, coge el organillo, aunque sea, y márcate algo, hombre. Paquito el chocolatero de fondo, hombre, si eso siempre anima, eso le voy a ir a todo. Sí. Al whisky con cola especialmente. Digo, vámonos a debatir, que tenemos cosas interesantes, como anunciaba Mote hace no mucho, esta semanita primera de la octava temporada. Vámonos. A debate. Bueno, si os parece, vamos a empezar rompiendo el hielo del debate de esta semana y de la temporada, haciendo un repaso rápido a lo que ha dado sí el verano, si estuvisteis pendientes de Mary Station, que entiendo que sí, sois gente legal y con buen criterio, visteis que nos marcamos una cobertura de la Gamescom este año intensa y extensa, ha habido textos para dar y vender y también hemos hecho cobertura de las conferencias en directo. Ahí estábamos Nacho y yo en el plató con Arturo haciendo pues que sonase y se viese todo muy bien y en Alemania un buen grupo de gente. Así que Nacho, yo creo que podíamos hacer ya una síntesis de todo lo que ha dado el verano, que han sido bastantes cosas. Hablamos de Silent Hills, pero no fue lo único, ¿eh? No ha sido lo único y la Gamescom ha venido bastante entretenida, pero fíjate, hemos salido de la Gamescom, apenas ha habido 10 días de tregua y nos hemos metido en la conferencia de PlayStation pre-Tokyo Game Show, que también ha sido, según mi opinión, bastante, bastante fuerte. Y bueno, y terminamos de ahí, y es que nos metemos en Destiny. O sea, es que hemos venido justo el momento adecuado, después también del anuncio de la nueva Nintendo 3DS, que creo que ha sido, pues, junto con la exclusividad de Rise of the Tomb Raider, que sí, que no, que es que es solo temporal, que no, que hemos dicho que dice el director de Crystal Dynamics que no. Al final, pues, parece que solo va a ser exclusividad temporal en Xbox One. Creo que esos han sido los puntos álgidos del verano y creo que no sé si me dejo algo por ahí. Pero, si os parece, Albert, tú que eres especialista en survivals y en estos sustos, estos juegos que ni Fran ni yo nos atrevemos a jugar, pues comenta la genialidad de Kojima de hacer este teaser jugable. A ver, más allá del... a nivel comercial, lo bien que ha funcionado, supongo que esto pues sabréis valorar mejor vosotros si ha sido una idea acertada el hacerlo como teaser, como no. Espectacular ha sido. Yo lo veo muy acertado, o sea, muy acertado que incluso antes de que anuncies de qué juego es tuyo, o sea, que es una demo jugable, un prototipo de cómo quieres que sea ese juego y luego anuncias el juego a través de él, una vez tú lo has pasado, pese a que le salió mal, ¿no? Un poco el orden de cómo tenía que ser la cosa, pero muy atractiva la idea, yo creo que va a funcionar muy bien y de hecho todo el mundo, es que si te fijas en internet, todo el mundo está hablando de Silent Hill, incluso gente que no sabe lo que es Silent Hill, está hablando de SPT, que se ve que es de un tal Silent Hill, que es que toda la gente se caga cuando lo juega. Eso ya lo tienes en boca de todos, se ha convertido en viral y creo que era, ya te digo, a nivel comercial, lo que necesitaba, o el primer punto que necesitaba Silent Hill para remontar un poco el vuelo después de las últimas entregas un poco justitas. Centrándome en lo jugable, lo habíamos hablado la temporada pasada, estaban haciendo un nuevo tipo de survival horror que se estaba imponiendo al que conocíamos de la época de los 32-128 bits, que es este survival en el que vas desarmado, eres una presa, todo Dios es cazador y es sencillamente terror psicológico en primera persona en el que te ves totalmente indefenso, tipo Amnesia, tipo Outlast y ahora tipo Silent Hill. Si además esto le sumamos que lo llevan dos personas, dos gurús, como son en el ámbito de los juegos Kojima y en el ámbito del cine Del Toro, pues yo es que creo que de ahí puede sí resucitar la saga. O sea, yo estoy ilusionadísimo con el juego, ilusionadísimo. Estoy contigo. Además, una de las cosas que me gustó muy mucho es precisamente cómo jugaban con el sonido, ¿no? Que tenía su importancia, sobre todo para terminar el último puzzle. Y es de eso, normalmente los juegos de miedo, usarlos, jugarlos con cascos ya te mete más de lleno, pero lo cierto es que en este juego casi era obligatorio para pues eso, para poder superar algunos rompecabezas, y faltará ver pues cómo se desarrolla esto en medio de un ambiente Silent Hill y tal, pero en principio la pinta es inmejorable y la manera de presentarlo es una maravilla. Estoy totalmente yo de acuerdo con vosotros, o sea, creo que aquí no hay duda de que ha sido un movimiento brillante, además un movimiento muy actualizado, muy puesto a lo que se lleva hoy, ¿no? Que es el mundo de las redes sociales, el mundo de lo que decía Albert, de que las cosas viralicen, de que la gente hable de ello sin tener claro qué es, y sobre todo hecho con mucha elegancia, no solo por cómo una vez que terminas el juego descubres el pastel y los nombres que va a haber detrás del nuevo Silent Hill, sino también todas las referencias que ha metido Kojima poquito a poco, que si un número que es el código postal de un barrio de Japón donde es que se pronuncia igual que Silent Hill, que si una, según los otakus de allí, eso es, que según, no estaba seguro, que según una mancha de sangre hay una cierta referencia a Pyramid Hill, no sé, ese tipo de cosas que te pasan desapercibidas, pero jugándolo por segunda vez y sabiendo realmente lo que es, investigando, puedes darte cuenta No sé, creo que es un movimiento maestro y mucho más trabajado de lo que puede parecer como juego en sí, ¿eh? No, pero es una locura, o sea, y el caso era, sí. O sea, es una locura que es imposible que eso lo acierte nadie, porque los números de que venían abajo del código postal que venían en el juego corresponden con no sé qué prefectura japonesa que se llama igual que el slang o el mote que le han puesto los frikis de Akihabara. Los frikis, sí. A Silent Hill. O sea, sí. Hombre, Kojima, acuéstese usted. Hombre. Cosas muy, muy, muy particulares, pero fíjate, o sea, él las dice y queda como un genio, ¿no? Que yo creo que en este caso es lo que ha sido. Fíjate, además espera, de todo... Espera, punto de aparte. Ya dejar de darle jabón a Kojima, que ya bastante le dio Jeff Knightley en la entrevista esa que le hicieron después de la conferencia que ya de Metal Gear en Alemania. ¿Qué va a pasar con el juego? Esto es un teaser, os lo recuerdo, ¿eh? A ver qué pasa con el juego porque no hemos visto nada del juego, ¿eh? Claro, de hecho no tiene ni por qué ser en primera persona como PC, ¿no? No es una demo, es un teaser. Pero es que es lo que te digo, yo es que creo que lo que ellos han entendido y creo que el teaser lo que te viene a decir es a lo que van, es a ese estilo de terror que gusta hoy en día. Si, sobre todo si te fijas es un estilo de terror que ya lo han conseguido. O sea, sí, exactamente. Que además consigue convertirse en viral en internet, en los streamers, en youtubers. Que es que funciona mucho. Que es que Outlast, si ha vendido lo que ha vendido, es porque unos señores, entre ellos PewDiePie y gente de que tiene mucho nombre en esto, gusta este tipo de terror. Gusta verlo, gusta jugarlo, caga, funciona. Y bueno... Yo creo que es que han dicho, oye, si es que el terror se va, el terror que triunfa hoy en día tira por estos derroteros. Y ahí tenemos a Amnesia, tenemos a joder, el fenómeno en su momento de Slenderman, también tela lo que vendió Slenderman con también gracias a este estilo de terror. Yo creo que, por mucho que varíe, puede ser en primera o tercera, pero ya se ve por dónde quieren ir esta Silent Hill. No me extrañaría, pues eso. Pocas armas, sino ninguna, mucho susto, mucho puzzle, mucha exploración de escenario. Yo creo que es que van a ir a por lo que se está viendo en este teaser. No se ve, o sea, no se ve nada. De hecho, lo que pasa es que esto está Kojima detrás, está hay mucho cine y lo que si esto va por donde va a ser un juego mucho menos, llaman Silent Hill, pero va a ser un juego mucho menos Silent Hill, que a la vez puede estar mucho mejor que lo que hemos visto de Silent Hill en los últimos 10 años. O sea, hay que darle un voto de confianza. Es que le hacía falta, ¿eh? Pero no se ha visto nada de dónde va a ir. O sea, con reservas porque, chicos, o sea, está detrás un cineasta y un creador de videojuegos con aspiraciones a cineasta, ¿eh? O sea, hay que ver. Lo habíamos hablado muchas veces. Silent Hill necesitaba de este reboot, ¿eh? O sea, estaba ya tan estancada la saga. Necesitaba un reboot, no sé si este, ¿eh? Lo que necesitamos es que hable alguien que no sea Albert, por favor. Joder, es que pues vamos a empezar. Ahora te va a empezar, ¿sabes? De todas maneras, este teaser promete mucho. A mí estos pueblos tan rebuscados me han recordado al del piano, ¿verdad? Del primer Silent Hill. Hay muchas cosas que recuerdan otras entregas de la saga, pero vamos, respecto a los nombres, yo no creo que tengamos que hacer mucho hincapié en que están Kojima y Del Toro detrás, porque yo para mí que ponen el nombre y poco más. Kojima estará haciendo sus cosas, Del Toro también. Mucho, creo yo que se alegrarán de que Del Toro no se meta demasiado en el juego, porque, bueno, no es santo de la Santiago Segura, seguro, si está Del Toro, ya lo sabes. Dame obligado. Sí, seguro que hace un papelillo por ahí, pero vamos, ya te digo, Del Toro, si mira los proyectos que tiene cinematográficos, son chorrocientos mil. No creo yo que encima tenga tiempo para volcarse en el juego. O igual lo quita Peter Jackson y se pone él también, como hizo con el Hobbit, Dios sabe. En fin, ya veremos, ¿no? Porque todo esto evidentemente tendrá respuesta cuando se empiece a ver el juego, que de momento no se ha visto. Pero efectivamente, si acaba siendo en el sentido del terror como esto, pues irá por buen camino. A ver, otra de las cosas que este verano sonaron, efectivamente la Gamescom tuvo mucho eco, ese Rise of the Tomb Raider, que si recordáis, durante un buen rato nos dejó a todos con la duda, ¿no? De si había exclusividad o no, se vendió como que sí, al final la cosa parece que queda en una exclusiva temporal. ¿Cómo lo visteis y cómo vivisteis, ¿no? Aquella confusión que, como digo, hubo durante las conferencias. Acuérdate, desconcierto, ¿eh? O sea, totalmente, tío. Nadie sabía por dónde iban, unos decían una cosa, otros lo desmentían, después salió también esta nota del director de Crystal Dynamics comentando que los seguidores o los jugones de PC y PlayStation iba a poder jugar a la versión definitiva del remake o del reboot de Tomb Raider en lugar de este Rise of the Tomb Raider, que aquello me parece una falta de respeto tremenda. Y bueno, hubo un lapso de horas que parecía que efectivamente era exclusivo. Aquí la gente se llevó las manos a la cabeza, cómo nos han traicionado, cómo puede ser esto con Lara. Y finalmente parece que desde comunicación de Microsoft pues dieron el brazo a torcer, porque yo pienso que parte del efecto de esto era dejar un poco la duda que planease. Pero finalmente pues fue Phil Harrison, ahora director de los estudios de Microsoft para Xbox, quien comentó que era exclusivo en este año, ¿no? Y bueno, tampoco mencionó expresamente que era temporal, pero se dio a entender que efectivamente pues saldría posteriormente en sistemas PlayStation y posiblemente también en PC. Así que, bueno, creo que el efecto ha sido bastante negativo en global. Pienso que la imagen de Microsoft aquí ha quedado bastante, bastante tocada, porque ha sido una serie de carambolas que no se han aclarado y que bueno, intentar hacer exclusivo a un icono tan universal de videojuego como Lara, creo que no es la política a seguir. En lugar de potenciar sus propios estudios, ir con el talonario a bloquear el título en el sistema del enemigo. No lo veo lógico ni fair play. Pero esto se ha hecho siempre. O sea, yo la verdad es que creo que Microsoft ha tenido mala suerte, porque esto llega a ser una exclusiva de Sony, como otras tantas con las que se ha hecho, y no nos sonaría tan raro. No sé si es por lo que dices, porque Lara Croft la asociamos a consolas PlayStation o por qué, pero la verdad es que yo me he sorprendido muchísimo de que nunca había visto un impacto tan negativo por una exclusiva, ¿no? Final Fantasy, Metal Gear Solid y otras series han sido exclusivas de Sony y Microsoft no las ha tenido y ejemplos así. Pero eso, o sea, tiene lógica porque tenía un parque de consolas superior, tenía unos lazos con Square Enix de compartir un trasfondo de la época de PlayStation. Sí, pero esto, si son juegos japoneses, ya. Claro, pero esto es bloquear con efectivo que salga el juego en un juego título multiplataforma que ha salido toda la vida en PlayStation, bloquearlo a malas con pasta. No me parece, a malas no, como Alicia, bueno, haría una empresa cualquiera para claro, intentar los intereses que es le... el mercado en el que vivimos, y ¿quién nos dice que Titanfall no se bloqueó también en PlayStation con le pasta? Pagues, no le pagues a Crystal Dynamics, no le pagues a Square Enix, inviértelo en hacer de un juego de calidad, pero... o inviértelo en tus propios estudios, hombre. Sí, desde luego mal me parece. Pero Sony ha metido pasta para el nuevo juego de From Software. Ya no tenemos Dark Souls, pero... que es multi, y Sony mete pasta en el desarrollo, igual que Nintendo en Bayonetta. Yo pero lo veo normal. O sea, sí es verdad que Sony, yo creo que en este sentido, por mera inercia territorial, tiene bastante pie en lo que son los estudios japoneses, pero bueno, se ve que Microsoft en Occidente es la que se saca el talonario y se lleva por delante a quien haga falta. Yo no lo veo negativo, o sea, evidentemente para los jugadores que aprovechan el formato multiplataforma para acceder a juegos como Tomb Raider en cualquiera de sus consolas, pues sí, pero bueno, empresarialmente lo veo como un movimiento de genio. De genio, no sé. Lógico, genio, por lo menos. Con todo el feedback negativo que ha saltado eso, uff. Igual, ya, pero el que quiera jugar a Tomb Raider tiene que comprarse una One. Correcto. Exacto. Y los que tienen la One van a comprar a Tomb Raider seguramente más que si fuera multiplataforma. Pero... los que no tienen la One, ¿qué van a hacer? Se van a esperar seis meses, nueve meses y van a tener la versión definitiva. Seis meses, nueve meses que tú oyes hablar a todos sus colegas de lo guapo que es el nuevo Tomb Raider y tú no lo vas a poder jugar. ¿Te crees con el catálogo que hay ahora que va a tener PlayStation cuando salga Tomb Raider en 2015? ¿Tú te crees que se va a acordar alguien de Tomb Raider? Eso es cierto, ver, además es transgeneracional. Hombre, yo no veo aquí el super juegazo exclusivo que levante un catálogo entero ni nada. No sé quién ha sido el lumbreras, pero vamos, desde luego es cierto. Pero ya lo dijeron, que tenían ganas de tener su propio Uncharted. Y sí. Pues, venga, pues que lo hagan. Le doy dinero a Lara para que sea exclusivo. Pues no, que lo hagan first party. No tiene sentido. Sí, que tener en cuenta que no nos encontramos ni mucho menos en la generación de la exclusiva third party. No lo fue en la anterior y no lo va a ser en esta. Recordad el caso de los episodios exclusivos, entre comillas, de GTA 4, que además se filtró el dineral que pagó Microsoft para tenerlo en exclusiva temporal, que creo que recordar que fueron unos 50 millones de dólares o por ahí, un auténtico pastizal por una exclusiva de unos episodios descargables y temporal. Imaginaos el dineral que a lo mejor tendrían que volcar ahí para hacer de un juego completo exclusivo de una consola. Es que no, yo creo que ni una compañía como Microsoft puede afrontar eso, ni creo yo que le merezca la pena, vamos. A ver, yo personalmente, estratégicamente, no estoy muy convencido de que el movimiento vaya a ser bueno para Square Enix Crystal Dynamics. Realmente creo que el potencial de tener el juego en PC, en Play 4, no olvidemos que es transgeneracional, es decir, Play 3, 360 y One. Con solo tenerlo en 360 y One, lo veo bastante corto de mira. Y más cuando lo pones en competencia directa contra Uncharted, que además que es exclusivo de Play 4, lo cual no lo veo un enfrentamiento a nivel de impacto, no lo veo un enfrentamiento muy deseable. Y luego, ya lo comenté en la columna que hice en su día, que me fastidia mucho esta nueva moda que llevamos viendo unos años de este lenguaje difuso, complicado. Va a ser exclusivo en el 2015, en Navidad del 2015. Y ya te quedas así pensando, vale, pero solo en Navidad del 2015 o desde 2015 hasta el fin de los tiempos. En fin, que me gustaría que las compañías fueran claras y dijeran, esto va a ser así, va a ser por tanto tiempo, o va a ser, no sé, que fueran más claras, que dijeran pero es que no le interesa ser claro, claro. Pero eso va en contra de los usuarios, y por tanto, como va en contra de los usuarios, yo creo que no deberían hacerlo, porque es que al final es sucia, sí. Acaba todo el mundo confundiéndose, que es lo que pasó, acaba todo el mundo frustrado, y lo que tiene es una corriente negativa que se va recorriendo por foros, va recorriendo por Twitter, va recorriendo por... Y Correcto, Fran. Pero además es que parece que fue un poco intencionado. O sea, a ver, la sensación claro que nos dio... Sí, correcto. Es que estaban jugando un poco a... No sé si usar la palabra mentir, pero a no decir la verdad de forma que se confundiese al personal porque tampoco querían decir lo que realmente al final acabó saliendo a la luz, que es lo que hemos estado comentando aquí con respecto a esa temporalidad. Y entonces... Esa sensación de os estamos mintiendo o os estamos ocultando lo que al final vais a acabar sabiendo es lo que genera esta ola de malas sensaciones entre los usuarios. La sensación que tuvimos era de es que nos han tomado el pelo un poco, ¿no? O que no nos pero han yo dicho, lo que querían era... No, que no nos han dicho la situación de principio a fin en el primer momento, sino que han tenido que ser a través de entrevistas, comunicados... después de una ola de negativa de feedback. Y parece que forzados, Nacho, claro, es lo más claro. Todo esto, sí, después al día siguiente, Phil Harrison en esas declaraciones. En fin, a mí yo con esto no me ha gustado, la verdad. En fin, más cosas del verano. Venga, pues más cositas. Salvo que queráis apuntar alguna cosa más de Gamescom, yo creo que podíamos hablar, ya lo hemos anunciado y la gente está un poco pendiente de eso, del nuevo rediseño que ha sufrido 3DS, ¿no? Hace poquitos días del anuncio en ese Nintendo Direct. Se daba a conocer de forma sorpresiva un poco el enésimo diseño de la consola. Y, en fin, ¿qué opináis? ¿No? Primero, como siempre, la necesidad de esto, que es a mí lo que me lleva por la calle la amargura. Y luego, pues, ¿cuándo leches van a lanzar el rediseño definitivo que haga un poco caso a la gente, ¿no? Que si pantallas con más calidad, que si un stick derecho a la altura de las circunstancias, en fin. A ver, rajad vosotros, venga. A ver, necesidad, la única necesidad que hay aquí es la del dinero, la de querer hacer más dinero. Sorpresa ninguna. Sí, creo que Enrique me lo puede confirmar. ¿Cuánto hace que anunciaron la 2DS? ¿Hará un año? Un año. Un año, o sea que vamos un poco a entrega tipo Nintendo DS, tipo Assassin's Creed. Tenemos FIFA. No, o sea, más bien mate es filosofía Apple. O sea. Sí, sacar una Nintendo cada año. ¿Qué pasa? Que el problema es cuando tú dices, bueno, yo voy mejorando una tecnología, ¿no? Voy mejorando XXX, pero ojo, que voy a sacar juegos exclusivos para esto, ¿no? A la gente que está acostumbrada a cambiar teléfonos móviles, pues le parece muy bien, pero con las consolas, ¿verdad? Siempre teníamos entendido que cuando tú comprabas una consola, la comprabas para toda la vida útil de la consola. Ahora parece que la vida útil de cada consola Nintendo es de un año. Entonces, si esto se dice desde un buen principio, es decir, hola señores usuarios de Nintendo DS, a partir de ahora nuestras consolas tienen una vida útil de un año más, ¿no? Esto no es así, ¿eh? No es así, ¿vale? No. Pero digamos que la vida útil de esta consola no es un año, pero para todo lo que venga después, su consola ya no vale. O a menos que haya alguien que haga algo para la consola antigua, ¿no? Es como si yo saco ahora mismo una aplicación para iPhone 6... pues no le vale para el 5. Si usted saca una ¿qué para pasa, tres, ¿eh? No ¿qué ya pasa? Pero, claro. Para el 3, 4, 5 y 6. Pero esto se tiene que decir. Porque si esto te lo dicen, si cuando tú compras vas a comprar la Nintendo 3DS al principio y le digas, mire señor, que sepa que dentro de un año sacaremos una con una pantalla más gorda. Y esto de las 3D, sacaremos una que no tendrá 3D. Y ahora sacaremos una que tendrá un stick, pero además vendrá con juegos que no podrá usar en su... Bueno, dígalo. Ve de frente. No engañes a la gente. ¿no? Y lo que sustenta esta política del engaño, esta política, es la gente que sigue comprando una y otra vez todo lo que saca Nintendo y dice, qué gran idea, ¿no? Imaginaos si mañana Sony saca una PS4.5 o Xbox One.5 con lo que lo nuevo que vaya a sacar no funcione para la anterior. ¿Veríais la que liarían los nintenderos aquí presentes, alguno, en este mismo podcast? Y veremos lo que pasa ahora cuando defiendan esta política. Pero, Mote, ¿qué tiene la Nintendo DS nueva? O sea, 3DS nueva, que no, que la haga. Los nuevos botones, los dos gatillos más que tiene. El analógico. El analógico, al final, lo han convertido casi en un imprescindible para jugar a juegos donde tengas que mover la cámara, como Resident Evil Revelations. ¿Vale? O sea, analógico ya tiene mucha gente y todo el que ha querido jugar a Resident Evil Revelations acaba haciéndose con el cacharro porque había un pack. Pero ese analógico es aberrante, que voy a sacar, hombre, juegos que van a funcionar para esta consola y para las anteriores no. Eso es lo que tiene. Fin. Porque ha mejorado en nivel de hardware. Si es que ese ha sido el gran error de este nuevo modelo. Que no es una versión Slim mejorada, eso es lo que hay que aclarar. Que si mejora, y también el Steam tampoco lo veo tan bueno ni tan bien colocado como debería haber estado. Vamos a probarlo, R el año, porque lo mismo se decía también de cuando salió Nintendo 64, que es esto, dos sticks en un mando y como uno aquí en el centro, y al final fue la clave de ese mando y uno de los mejores mandos de la historia. Y o sea que a lo mejor ese pequeño Steam, por raro que nos parezca, yo tampoco lo hubiera colocado tan arriba, creo que está muy cerca de donde se cierra la consola. Pero no sé, más raro es el Steam Controller o el prototipo que había al principio y había confianza en ello. A ver, pero tampoco, bueno, técnicamente la consola, lo comentó el año por encima, lleva un poco más de RAM y un poco más de velocidad de procesamiento, que según dice Nintendo es entre un 30 y un 40% más que la máquina anterior. También tiene alguna mejora en el 3D y sobre el stick, como bien dice Jabote, hay que esperar a probarlo, que supongo que no tardaremos mucho en tener alguna por aquí por España para darle un tiento. Pero sí que a mí me recuerda un poco, y supongo que a vosotros también, como a estos touchpads que tenían los portátiles súper antiguos de hace 10-15 años en medio del teclado. Una bolita, sí. O sea, la bolita esa rara. Así que no sé, sí que como dice Mote, está un poco feo que ahora te saquen un software que no funciona en un hardware anterior, dentro de la misma familia o marca o como quieras llamarlo. Pero bueno, no deja de ser una política muy Apple, muy de actualizar el producto una vez al año y a ver cómo le va a Nintendo. Si factura bien y la gente compra y hacen plan renove de 3DS y 2DS y cosas así, y la maquinaria va para adelante, seguramente es lo que veamos en los próximos años. Ya no digo solo con 3DS, sino con Wii U, con lo que pueda venir. Yo, desde luego, teniendo una XL no me la voy a comprar, y creo que el que tiene una 2DS, el niño que tiene una 2DS, tampoco necesita un efecto 3D impresionante porque está contento con su chancla, ¿no? Como la llamo yo a la 2DS. O sea, que creo que son públicos diferentes y un nuevo modelo se debe agradecer, y si no quieren no te lo compras. Eso sí, si empiezas a hacer juegos para ella que no valgan para la 3DS, ahí ha habido un salto de consola y encubierto. Que hagan una revisión cada año como comentaba Mote, bueno, se puede más o menos justificar porque a fin de cuentas todas funcionan bajo el mismo patrón, pero esta, además del stick, también añade dos gatillos más arriba, o sea que quiere decir que los desarrolladores pueden trabajar con muchos más elementos que los 20 millones que tienen una 3DS o 2DS no tienen, y eso, quieras que no, pues divide el mercado, o nos tocará, por ejemplo, a nosotros pasar por un control con la pantalla táctil, que será menos cómodo que con el segundo stick, por ejemplo. A esto le añadimos el tema de los exclusivos y es difícil de defender. Es un cambio que recuerda un poco al paso que se dio de Game Boy a Game Boy Color, porque bueno, lo he leído en el foro, que un forero lo comentaba, que en ese cambio había mejor pantalla, más RAM, más velocidad de procesamiento y catálogo exclusivo. Y el color, sí, en lo de la pantalla. Me pareció muy dramático ese cambio. Más o menos es lo que pasa en este caso. La diferencia, pues que pasaron, creo que 8 o 9 años desde la primera Game Boy a la Game Boy Color. Aquí han pasado 4 años. La consola está en plena, 3DS está en plena maduración. No sé hasta qué punto es beneficioso, pues justo a los 4 años, digo, porque nos llegará en 2015 a nosotros, a sacar esta revisión que eso puede partir a la comunidad. Y sobre todo el tema de la confianza, porque ¿cómo vende luego Nintendo una consola de salida sabiendo esto? Porque tú ya puedes acostumbrarte a saltar de Game Boy de la DS a la DS Lite, que tenía un diseño nuevo, pero un cambio así tan brusco, que no puedas jugar a Xenoblade, por ejemplo. Yo más o menos coincido con lo que habéis comentado, es decir, que que haya un nuevo modelo DS no me quita el sueño. Es decir, que pueda haber una DS, una 3DS más grande, más pequeña, más redonda o con más color, la verdad es que me da bastante igual. No creo que en eso podamos estar de acuerdo. Pero lo que es un nuevo modelo, que no es con un poco más de RAM, es con el doble de, con el doble de RAM y con casi el doble de VRAM. Así que la consola es considerablemente más potente que una 3DS normal. No es ni siquiera, no llega a no es nada parecido a lo que era la DSi, por ejemplo. La DSi tenía esas funciones mejoradas y una serie de historias que le daban cierta ventaja técnica con DS, pero los juegos eran los mismos. Lo único que quizás algunos juegos tenían funciones habilitadas para DSi que un usuario de DS normal pues no podía usarlos, pero bueno, tampoco era el fin del mundo. Pero al presentar una consola y que presentas con esa consola un juego exclusivo como Xenoblade, que bueno, Xenoblade ya lo puedo jugar en Wii. Yo no sé cuál, no sé cuál será la política de lanzamiento de Nintendo de cara al futuro, pero yo lo veo muy, muy desconcertante y me gustaría un poco ver qué va a hacer exactamente Nintendo, porque solo faltaría que anunciaran algún proyecto así muy esperado, en plan remake de remake de Majora's Mask o alguna cosa muy esperada, para ver cuál sería la reacción de la gente. Yo de todas maneras, lo que sí he echado de menos, tanto en esta revisión como en las anteriores, lo primero es una pantalla en alta definición, que la pantalla que tiene ahora mismo la 3DS, la pantalla superior, esa resolución es que, vamos, no es, digamos que no es de 2014 ni de años anteriores. Y lo segundo, la pantalla inferior multitáctil. En la pantalla inferior tenemos la misma tecnología que había en la DS en 2004, e incluso es tecnología que se montó en algunos cacharritos en el siglo pasado. O sea que, ya que Nintendo está renovando, que lo renueve todo, o a lo mejor es lo que veremos en un próximo modelo el año que viene. Vamos, que por mi parte lo único que veo acertado de esta consola es el color de los botones. Ese color estilo Super Nintendo. Super Nintendo, sí señor. Ese color estilo Super Nintendo me ha enamorado. Seguro que Juan está de acuerdo conmigo que sí. Hombre, chavalote, sí señor. ¿Cómo es el básquet, Fran? Ese España-Brasil. Pues va ganando España. Sí, eso. ¿Vamos ganando? Bien, sí. Bien. Que no caiga. Oye, antes de que pasemos a los mensajes, que está Alberto ahí insistiendo de que hay kilos, muy rápido, y es una pregunta que lanzo porque no podemos enrollarnos mucho más con el asunto, pero a mí me da la sensación de que con tanta revisión en un espacio tan corto de tiempo, alguna consecuencia, se me ocurre, debería haber también en el sentido de saturar el mensaje de unidades de consolas, el mercado, digo, de unidades de consolas, que se piensan vender, en tanto en cuanto no se sabe, o el usuario no sabe que hay una nueva revisión en el horizonte, y claro, cuando llega la siguiente, pues ¿quién se va a comprar la anterior? Esto, o sea, esto no es una revisión, dejad de llamar revisión. Si hay juegos exclusivos... Es una consola nueva. Esto. Es una consola nueva, que es retrocompatible con las anteriores. Perfecto, pero es una consola nueva. Yo, te vas al extremo. También, no sé. Eso es muy radical, sí. Yo creo que a Nintendo, no sé la estrategia como la hacen ellos, esos son los que deciden, pero esto no les debe repercutir si es una revisión, digo, muy muy positivamente, el tener estocaje ahí, en fin, no sé. Yo creo que a Nintendo se le ha ido esto de la obsolencia programada, se le ha ido completamente de las manos, ¿eh? O sea, no hay nadie, ningún fabricante de hardware de videojuegos doméstico que tenga esta política tan agresiva de revisión tras revisión, y lo más sangrante es que son cosas que deberían haber estado en la máquina desde la primera revisión que se le hizo a la 3DS. O sea, el segundo analógico, dejarte de Transformers, dejarte de historias, que bueno, al final es que mareas al usuario de una forma tremenda, y después el hecho de cerrar la puerta a poder jugar con todo ese parque de consola que tienes, al Xenoblade, por ejemplo, ¿no? En fin, a mí me cansa esto, de verdad. Ya creo que ya me he insensibilizado de una forma, que es que ya cuando escucho un nuevo modelo de 3DS y tal, ya directamente es que... Pues no sé, me quedo decepcionado y digo, pues bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero mira, Nintendo lo está haciendo así, por mi parte, fatal. Pero bueno, si venden, pues oye, si le respaldan las cifras a Iwata, pues mira, que siga ahí aguantando un poco la cuerda floja. Venga, vamos ahora sí a los mensajes. Bueno, antes de empezar con los mensajes, quiero deciros, tanto a oyentes como a vosotros el equipo, que estoy sorprendido y muy contento de ver la actividad brutal que tenemos. O sea, realmente la gente está esperando la octava temporada. No sabéis la de toneladas de mensajes que están llegando con todos los temas que hemos tocado hasta ahora. Muchísimas felicitaciones y gente contenta por haber vuelto. Nos mandan ¿Mira a todos... algún zip o algo? ¿Eh? No, no, no, el zip de las fotos. A partir de las 12 lo mandan. Hemos quedado por aquí. Vale. Pero oye, que mucha gente escuchándonos en directo, así que yo supongo que, al igual que yo, pues todo el equipo estaremos muy contentos de este recibimiento de la octava temporada. Y una vez dicho esto, vamos con los mensajes. Los voy a decir en orden de los temas que hemos hablado. Por ejemplo, del tema Silent Hill de PT, dice Saúl, joder, macho, Saúl, mira que tú te participas también. Dice que Saúl, jugar con cascos APT es verdaderamente acojonante. Los pelos de punta mil veces. Dice Castolo al respecto. Dice que PT tiene mucho mérito. Aun habiéndolo jugado y sabiendo dónde están los momentos de sustos, te sigue asustando. Pocos hacen eso. Y James, me ha gustado PT, pero sed sinceros, ¿alguien ha sido capaz de pasarse la demo sin ayuda de una veintena de tutoriales o vídeos? Alfonso y su hermano, que descubrieron, ¿sí?, descubrieron un método. De hecho, la guía que tenemos en Meristation es suya. Que no funciona. ¿Cómo que no funciona? 99% de efectividad. Nada, nada. Qué malo eres, Alba. Yo me chupé todo tipo de guías y al final me salió pues haciendo unas cosas que no quiero explicar. Dice Eder que el símbolo que salía en la esquina de PT era el de guardado en Silent Hill. Otra pistilla más que había por ahí. A Daniel Ruiz Bazán. A mí ya me han vendido el 80% del juego, pero a ver quién aguanta un juego de 10 horas como los 25 minutos de PT. Más de uno no acaba. Yo siempre he dicho que no acabé con Project Zero, así que este me da que va a ser otro que va a acabar igual en mi estantería. Alex Shepard dice que aquí en Estados Unidos... Joder, macho, nos escuchan gente de Estados Unidos, tío. Es que ya... Un abrazo para ellos. Sí, señor. Dice que muchos lo han considerado el mejor teaser de la década. Es que lo es. Es de la historia, perdón. Está, de la historia. De la historia. Es que no ha habido teaser como esto. Maldito Kojima. Barreiro dice, puñetero Silent Hill, no he podido ni terminar la demo por culpa de los sustos. Le pasó también al Rubius. ¿Visteis el vídeo? También le pasó lo mismo. No puedo dejarlo. Tuve que dejarlo a la mitad porque no podía con él. A Martín González, ya quisiera muchos juegos de terror espantar como lo ha hecho hasta ahora PT. Espero el juego con ansias. Creo que va a estar brutal. Esto en referencia al teaser del nuevo Silent Hill, que es Silent Hills, recordad. Y el tema de Tomb Raider, Fallout Boy. Phil ha invertido mucho en el juego. Yo lo veo otro Dead Rising 3 o Titanfall. Solo PC y Xbox. Dudo que invierta para Sony. El trono nocturno. No, perdón, O sea, estás hablando de un Tomb Raider. Esto está clarísimo que sale en Play 4. Vamos, pero vamos, claro, Esperemos, pero ¿qué dices tú? Un icono como Lara, macho. Vamos, es que se. No, del Cristo que se monta, no. Esto. No. A ver, Fran, díselo tú que eres policía. Yo a esta altura no me atrevo a decir nada, la verdad. No sé, mirar. Al respecto, el Trono Nocturno dice que los únicos perjudicados con estas exclusivas son las third party que las firman. Es pan para hoy y menos ventas para mañana. Pero su buen dinerito se llevan, ¿eh? Sí. Jonastic dice que Microsoft paga a Tomb Raider para poder hacerle sombra momentánea a Uncharted 4. Efectivamente. Más claro el agua, saldrán a la par. Dicho por ellos, ¿eh? Sí. Te contestaba a ti... Alfonso Fletcher, Nacho, dice que es la manera de usar el lenguaje que molesta. Medias verdades. La gente está cansada de tonterías y medias tintas. Cierto, ¿eh? Es que es esto. Hubo un desconcierto muy grande y no se aclaró porque no era beneficioso para ese momento, para toda esa ola, pues llegar y decir, no, mira, esto solo sale hasta 2015, es exclusivo. No hubo malicia. Hombre, con Lara, malicia hubo cierta picaresca, ¿vale? Vamos a dejarlo. Con Lara no se juega. Javier Aguirre dice que el problema no es la exclusividad, es que el reboot ha sido tan grande gracias a las ventas de Play 3, Play 4 y ahora te lo quitan. Martín González... También tiene toda la razón, el chaval, sí. Martín González dice ningún... No, que comentaba Albert, que también lo comenté en la columna, que el que ha jugado a reboot en Play 3 y en Play 4 y tenía planeado jugarlo en la nueva consola, no puede. Es que eso también... Sí que puede, hombre. Bueno. Esto es como lo de Falcao al Madrid, tú tranquilo. Llega ahora, guay, ¿no? en media hora. Lo sacan también en Vita, seguro. Lo fichan de Manchester. Martín González. Ningún usuario de Play 4 se va a acordar del Tomb Raider con el catálogo que tenga la consola cuando está a la venta ese juego. La forma de verlo. Daclice, hay más Play 4 que Xbox One. Square Enix necesita vender. Una exclusiva perjudica las ventas en vez de si lo haces multiplataforma. El turno nocturno. ¿Cómo no se van a atrever a mentirnos si al final es el consumidor el que los defiende como si fuera su equipo de fútbol? Joder, la batalla sí, que habíamos vivido en los foros. No, estuvo. Ese día fue. Vamos, yo no recuerdo un día tan efervescente o tan en ebullición como esa mañana, ¿no? Que desde que se confirmó la noticia, que claro, fue todo como un hacha o como un boomerang, ¿sabes? Los unos dando a los otros, cuando luego resulta que se confirma al revés, los otros a los unos, y luego al revés, todo en paz, ¿no? Porque cada uno se conformaba con lo que quería. No, pues yo no tengo una exclusiva, pues tú tranquilo que ya jugaré cuando se acabe el plazo, ¿no? Así que mientras me entretengo con un charter. Así que creo que esto ha sido el caso, no sé cómo decir, el estándar de una guerra de fanboys. Ha sido tremendo, ¿eh? Y acabando esta primera ronda con el tema de 3DS, muchos palos, aquí vienen a Chuseto. Dice, un rediseño del estilo de DSi, pero con más exclusivos. El tiempo dirá si finalmente es una nueva Game Boy Color. Castolo dice, soy el único que cree que Nintendo copiará el remote de Play que Sony le puso a Vita cuando copiaron a Nintendo. Joder, vaya lío aquí del pez que se mordió la cola. Inception. Sí, tío. Tercer nivel de Inception. El turno nocturno dice, New 3DS no lleva pantalla multidáctil ni aumenta la resolución. ¿Por qué la venden a ese precio? ¿Tan caro es el nuevo micro? Castolo dice, no sé por qué tanta polémica con la nueva 3DS si es el equivalente actual a la antigua Game Boy Color. Muchos mensajes haciendo referencia a esa comparativa que comentábamos antes, ¿no? Entre Game Boy... Es lo que decíamos, sí. Que la Game Boy Color salió 9 años después, no 4. Claro. Rubén Costa dice, al igual que aplaudo los DLCs de Mario Kart 8, la nueva versión de 3DS es una tomadura de pelo similar a los vaivenes de Microsoft con One. Fíjate, no hemos dicho nada del DLC de Mario Kart nuevo con los coches y circuitos de F-Zero, con Link, con el traje de Tanuki, es verdad, o sea, esto es para llegar y toma el dinero, venga, da, hasta luego. Dice el Tuno que otra gracia es la de sacarla en Europa el año que viene. ¿Quién es el guapo que la compra en Navidad? Y ahora no te vale decir, oye, que me la compro en Japón. No. Daniel Ruiz dice, si Nintendo lo hace es porque hasta ahora les ha funcionado. Y si les funciona es porque la gente las compra. Así que... No todo en claro en eso. Y por último, de esta ronda de 3DS, pues es que ya veo ahí, en otra ventanita veo 11 notificaciones nuevas, o sea, en fin, aluvión. Dice el Joker que Nintendo esta generación va dando bandazos. Y lo de la nueva DS... Vaya tela. Así que bueno, esto es un poco lo que hago de sí, de estos tres temas que hemos tocado hasta ahora. Voy a tomar agua, Juan. O sea, déjame descansar un poco. No has leído el mío, yo te he puesto un mensaje y digo, lo leo. ¿Qué me has puesto? ¿Qué me has puesto? Va, dímelo, tonto, dilo. Búscalo por ahí. Te dejo ahí tu momento de gloria, va, dilo. No sé, me he puesto que sí, que si quieren hacerle competencia a Uncharted, que sacar un skin que convierta a Lara en Conchita y arreglado. Y eso. Hostia. Si cuando yo no lo he seleccionado era por algo, ¿sabes? ¿Cuál ha sido? Sí. Claro. En fin. Oye, nada, bien, la gente se está portando. Yo también veo cómo van llegando en cascada los mensajes. Nacho, son muchos. Que dice que vamos sigue, ganando, sigue, ¿eh? Sigue filtrando. Vamos ganando, bien. Venga. Lo ha dicho Bernardo. Hace Fernández, 5 minutos estábamos por encima como 15 puntos. Bien. Sí. Oye, más cosas que han pasado, ya estamos en casi la actualidad, hace apenas, yo que sé, un día y medio, anticipándose en unos cuantos días más al Tokyo Game Show, que dará comienzo, si no me equivoco, ¿en cuánto, Fran? ¿2 semanas o por ahí? Sí, 18. Vale, pues digo que adelantándose al Tokyo Game Show, o al inicio oficial de la feria, Sony se ha marcado otra conferencia en la que avanza lo que va a ser su catálogo para las próximas fechas, haciendo hincapié en cosas que ya hemos visto en Gamescom y E3. Ahora hablaremos de cuánto nuevo han enseñado con respecto a todo eso, pero mucho. Sobre todo centrándose mucho en cosas que en Japón son pues de otro corte, ¿no? Sabéis que el público japonés es distinto, decimos siempre, y el Tokyo Game Show pues se centra un poco en eso, en lo que el público de la feria espera. Así que nada, vamos a hablar de PS4 y de Vita y de lo que hemos visto en esa conferencia. Pues primero de todo decir que ha sido una conferencia imprevista, porque no suele Sony hacer este tipo de eventos previos al Tokyo Game Show, sino que lo concentra todo los días de feria o bien por las noches en una visita a sus oficinas centrales. ¿Os acordáis aquel mítico encuentro con Kutaragi que estuvimos Pepillo ahí en el edificio de Sony en Shinjuku, me parece que es? Pues ya os digo, imprevista, pero precisamente por eso pensábamos que iba a ser pues un follow-up o una continuación de lo que se había venido arrastrando de E3 y de la Gamescom, pero todo lo contrario, es una conferencia con toneladas de nuevos anuncios para el mercado japonés. Ha tenido tres tramos. El primero ha sido un bombardeo espectacular de títulos para Vita. Eso sí, todos de corte muy japonés. Y ahora los ya repasando Fran, porque hay muchísimos, hay algunos míticos. Está ahí un Way of the Samurai de repescado y alguna otra cosa que me ha hecho bastante gracia. Que ya tocaba, por cierto. Bueno, estaba ahí muy, muy enterrado. Después ha tenido otro momento con anuncios potentes. Fijaos que estamos hablando de un Resident Evil Revelations 2, que bueno, viene de 3DS, de Nintendo. Fue la consola que empezó, el juego que empezó a mostrar títulos pues de corte AAA en 3DS, y se lo ha quedado Sony al final. Y de no haber sido por las filtraciones que tuvimos de un par de tiendas, habría sido un megatón anunciar esto. Y bueno, otro anuncio interesante ha sido el de Dragon Quest Heroes. Personalmente me ha gustado muchísimo. Los Musou, yo creo que es un género que está al alza, y quien mejor lo hace es precisamente Tecmo Koei y Omega Force, ese estudio suyo. Y luego pues hemos tenido hardware, nuevas ediciones de PlayStation Vita, una rosa, seguro le va a ir a juego a Trolazo, estamos troleando esta mañana por Twitter, y otra revisión de colorines para PlayStation 4 con Metallica, que parece que está todo el stock ya vendido, cuando antes de salir a la venta parece que está colocado ya. Ha tenido destellos, pero yo os digo una cosa, terminaba de ver la conferencia y me he quedado muy muy satisfecho. También ha habido momento para Destiny, que también es fuerte en Japón, para un nuevo Midna No Golf o un Everybody's Golf también que regresa, con un teaser bastante cachondo, y ha sido en general más de lo que me esperaba, sinceramente, y he quedado muy satisfecho, como os digo. Sí, han sido 44 juegos en total, que estaban, venían numerados y lo iban contando según lo iban pasando. Dos horas, sí. Como la del año pasado también, no sé si te acuerdas, que también que tenía la presentación de Play 4 y tal, que fueron donde vimos Lily Bergamo y el nuevo juego de Ono, que por cierto no ha aparecido en esta edición. Recordadme el nombre. El de juego Ono... de... este juego deep es down. Como Demon's Souls Deep Down, sí. Que no lo hemos visto en esta ocasión. Veremos a ver si, no sé si lo veremos a ver en este Tokyo Game Show. Y Ono, que está en la nevera, cuidado. Ono ha comentado que está trabajando con Dimps en un nuevo juego de lucha. Ajá. Nacho. Los de Dragon Ball, Nacho. ¿Sabes? No, y los de Street Fighter 4. Cuidado. Bueno. Que bueno, dejando paja mentales aparte, que ya se verá en el futuro, ha sido, bueno, pues con el audio, 44 juegos en total entre las dos plataformas. Se ha apostado por dos grandes bloques. Vita vive, por lo menos en Japón, ya lo hemos podido comprobar. Pasa desapercibida en el E3 y pasa desapercibida en la Gamescom, pero aquí le dedican la mitad de la conferencia por razones obvias. La consola está bien, no tan bien como 3DS, pero tiene buena salud y las compañías hacen juego y se nota en la variedad, cantidad de juegos que hay planeado. Hemos visto un nuevo Danganronpa, que es diferente a los demás, un juego de acción. Hemos visto mejor le queda este estilo, ¿eh? Bueno, a mí me gustan más estos que esas novelas que te juegas tú. Ya lo sé, a mí es que me gustan las novelas. Lo que has comentado tú, Nacho, un nuevo proyecto de Way of the Samurai que saldrá para Vita y para 3DS. Obviamente no iban a decir que era para 3DS ahí también, pero saldrá para dos portátiles. Luego hemos visto también Luminous Ark Infinity, que es la secuela, la continuación de una saga conocida en DS que tuvo tres juegos, y parece que van a apostar por un nuevo enfoque en Vita. También, por ejemplo, vimos que tiene muy buena pinta en Vita el Phantasy Star Nova, sí, que está hecho por Treyarch, que ya los conocéis, que son los creadores de Valkyrie Profile. Cuidado, también, ojo. Que en los últimos tiempos no han conseguido llegar a las cotas que alcanzaron en PlayStation, que eran muy altas. Pero bueno, pero el juego tiene buena pinta. O sea, lo único que hay que cruzar un poco los dedos, como cualquier cosa de. Casi cualquier cosa de esta conferencia y de Tokyo Show, en que vaya a salir o no, porque esto algunas veces es una lotería, no, nunca lo sabes. Y nada, hay bastantes cositas, en plan Gundam Breaker 2, que solo va a mostrar un teaser. Juego Otome, que eso sí que no va a llegar. Juego Otome, que son juegos de citas para chicas, y por eso venía lo de la. Claro, son juegos de citas, pero con una protagonista femenina y todos los demás son chicos. Entonces tú te ligas al chico que tú quieres. Y eso iba de la mano del anuncio de la Vita Rosa. Así que por eso lo han anunciado. Oye, y de Bloodborne, que estamos todos con ganas de echarle el guante, cositas nuevas, ¿no? Bueno, nuevo, se ha confirmado la fecha de lanzamiento en Japón. ¿Febrero? 5 de febrero. El día 5. Y además una edición limitada que viene con arte y con banda sonora. Si la reservas online, me parece que decía Suey Yoshida. No se ha dicho nada de la fecha en Occidente, pero entiendo que no tiene que dilatarse mucho, ¿no? Además, siendo tanto el juego hecho. Yo creo que será global o muy cercano a global. Me estrenaría que hubiera mucha diferencia entre el lanzamiento japonés, teniendo en cuenta que la serie ahora mismo es más occidental que japonesa. Lo que tiene más éxito es por estos lares. Sí, lo que se ha visto han sido las mismas imágenes de E3 y también lo que se vio en la Gamescom, ese nivel, el mismo. Después, me ha parecido epicidad más 999.000 ver The Witcher en japonés. Me ha chocado mucho, ¿eh? Bueno, la manera de colarse por ahí. Es lo mismo que en todas partes. Si no localizan los juegos, fíjate también los trailers de. El trailer de Far Cry 4 estaba también traducido. Sí, sí, estaba todo doblado. Y ha aparecido también luciendo bronceado Eterno, Tony. Sí. Nagoshi, coño. Toshihiro Nagoshi, me parece que es leche. Cambia sí, el nombre. Sí, justo. Sí, con el Yakuza 0. Exactamente. Es el nuevo Yakuza, que son los tiempos de juventud de Giyu, que los tiempos en los que se introducía en la mafia y en el Yakuza, y bueno, pues supongo que es una versión más radical, más salvaje, más brutal. De hecho, en el vídeo que hemos visto ya lo ponían, ya veías que es un tío muy duro ganándose el respeto para hacerse hueco en ese mundo tan tan peligroso. Ahí comparte localización, ¿no? Es Kabukicho y la otra es en Osaka, me parece, de pasada es en el sur. Sí, doble escenario. Sí, creo que sí. Bueno, por lo menos hay cambio de variedad. No estamos en el mismo sitio siempre. Y a ver, para terminar, más cosas. Bueno, si queréis, Rolaño, comentar algo de este Dragon Quest Heroes. Pero a mí me lo han vendido completamente. Y ya digo que el Musou tiene una salud excelente ahora mismo. Ya son buenos, ¿eh? Ya son buenos. Pues sí, hay que ver, Nacho, quién te ha visto y quién te ve ensalzando ahora. Yo siempre jugaba a los desde el Dynasty Warriors 2, vamos, desde Recreativa, vamos. Claro, desde el primero, pero bueno, ahora digamos que están adquiriendo muchísima más publicidad gracias a cruzarse con esta saga, ¿no? O sea, lo cruzas con Dragon Quest, lo cruzas con The Legend of Zelda y ahí ya, vamos, te aseguras tener un nombre y sobre todo una marca para vender esta saga en Occidente, que en Occidente hasta ahora se ha vendido más bien poco. Vamos, respecto a Dragon Quest, yo también veo un muy buen juego. Es que hay que tener también en cuenta que Omega Force, el equipo de desarrollo de estos Musou, pues en lo que se refiere a valores de producción no es que esté muy... Ya, o sea, en presupuesto a la hora de hacer sus juegos andan justitos, pero se nota cuando se cruzan con otra compañía, cuando esta compañía le pone también pasta, se nota que el valor de producción sube, o sea, sube el apartado técnico, el apartado jugable, y vamos, ya te digo, ya lo has dicho tú, este Dragon Quest lo veo con muy buena pinta, tanto como la que está teniendo el libro de Warrior, vamos. Oye, que le pongan un editor... Y así podemos luchar con personajes que no sean más nuestros a dar hostiazos. Que no sean el mismo, porque Toriyama ya tiene esos dibujos en un poco. Pues sí, no, claro. Pues, o sea, que nos dejen usar sus herramientas de edición. Oye, Frank, volviendo al repaso, Revelations 2, no se ha visto nada. Se ha visto un teaser. Live action que se han inventado ahí con zombies paseando. Anuncio para la semana que viene, que lo veremos ya en detalle, y demo jugable en el Tokyo Game Show. Sí. Y siguiendo con el repaso, el bloque de Play 4 empezó un poco frío, porque ya era un poco un revival de lo que vimos en el E3 Gamescom, con The Order, con los juegos de Ubisoft. En fin, que ya cosas que ya, bueno, Destiny, que trae tiene muy buena pinta, pero bueno, cuando tú estás en la conferencia japonesa, pues te esperas juegos japoneses. Y estaba la gente un poco con rum rum, pero luego empezó a calentarse. Enseñaron un nuevo Minano Golf, como has comentado, que ya era hora, que era uno de los puntales normales de las consolas de Sony, y que no sabíamos por qué no estaba en Play 4, y hemos visto un nuevo proyecto. Hemos visto juegos japoneses de... Bueno, con de renombre, por ejemplo, Disgaea 5, le hemos visto un teaser. Por fin, ¿no? Ya, oye, persona, no te dejes persona. No, pero enorme, persona me lo dejo para el final. Para el final, para el plato fuerte. Hemos visto un trailer de Ys, que de Falcom, que tiene muy buena pinta, como todos los juegos que hace esta compañía, que saldrá para Play 4 y Vita. Bueno, Kojima también ha aparecido, como ya hemos comentado, no ha enseñado nada particularmente, solo saca el pecho con el tema de PT. Millón de descargas de PT, 3 millones de visualizaciones de toda la demo, y ha dicho que habrá nuevo material de Metal Gear Solid 5, en el Tokyo Game Show, ya está, es lo único que ha dicho. O sí. Una super entrevista, igual que le pregunten sobre lo que come los martes. ¿Cuántas horas duerme? Sí, efectivamente. Algo así. Y Guillermo del Toro diciendo que es un gran narrador. Oye, he metido un tuit de eso, diciendo unas declaraciones del Toro que comentaba que era irresistible trabajar con Kojima y que el juego va a ser el más terrorífico que habíamos jugado nunca, y me la ha retuiteado Kojima. He dicho, ¿cómo te gusta que te den jabón? Hay que ver. Bueno, y hemos visto también una nueva versión de Good Eater 2, que es este juego Hunter de Namco, que aparecerá para Play 4 y Vita. Esperamos verlo por aquí. El que ha aparecido vestido de Caballero del Zodiaco ha sido uno un ejecutivo de licencias de Suheisa para anunciar un que salía en Shonen Jump anunciado hoy un nuevo One Piece. Bastante bien el disfraz, por cierto, no estaba mal. Currado, sí, de Caballero de Escorpio, se ve que era su signo, algo, ¿no? Grande. Sí, hoy no ha aparecido en la conferencia, pero hemos mostrado la primera imagen del nuevo Musou de One Piece. Así que creo que lo veremos en el Tokyo Game Show también, si no me equivoco. Y nada, y bueno, pues como si bien hemos visto un nuevo, entre comillas, Earth Defense Force 4, que saldrá una versión 1.1 para Play 4, que es este juego que tiene su público. Y bueno, y algunas cositas más así en ráfagas rápidas, como una secuela de Blade Storm, que no sé, seguramente no acordaréis, pero es un juego de estrategia. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. ¿Se te acuerdas? Yo no. Qué mérito. Para Play 3 en sus primeros tiempos. Hemos visto Rechavara Z2, este clásico friki de producto. Con las cuatro ahí enseñando bikini. Sí, este es un clásico. Este sí que lo conoce, Nacho. Sí, este sí me acuerdo. Pero por el sombrero de la chica, por el sombrero que lleva. Hemos visto un trailer de Kingdom Under Fire 2, hemos visto Let It Die, este juego que antes era Lily Bergamo, se ha transformado en una cosa rara. Yo todavía no le he encontrado el punto, pero... Yo creo que lo canceló Lily Bergamo y ha hecho una historia muy rara. Sí, no, de hecho, como dijeron, que había cancelado Lily Bergamo y habían seguido con esto, con Let It Die, no, ni idea. Un juego de rol, Fairy Fencer. Y bueno, y un Senran Kagura, que esta serie que también lo conocéis, que se va a salir una nueva entrega para Play 4 y Vita. Muchos juegos Play 4 y Vita, también Play 4 o Play 3, también hemos visto unos cuantos. Juegos Play 4 todos exclusivos, todavía poco. El nuevo juego de Senran Kagura se llama Steel Versus. Y bueno, y el plato fuerte, por supuesto, ha sido el primer trailer de Persona 4, de Persona 5, que bueno, que no todavía es poco. De hecho, el director me ha comentado una carta que lamenta no poder enseñar todavía mucho del juego, que gracias por la paciencia, porque lleva mucho tiempo esperándolo. Pero la verdad es que ha sido emocionante ver el primer trailer de cómo va a ser Persona 5, ver un poco de los personajes, ver un poco del ambiente. Ese prota muy gafapasta, me ha parecido. Hombre, los personajes de Persona no son Rambo, precisamente. Pero este se va a la palma gafapastismo, vamos. Bueno, en Persona 4 ya se ponían las gafas, o sea que... Ya, pero la prota, o sea, bueno, la prota, la que tienes tú, la persona, esa no me acuerdo cómo se llama. Ah, y que no se me olvide, bueno, lo hemos comentado antes, el proyecto de Harada, Summer Lesson se llama, que no se sabe muy bien de qué es, pero es la primera indicación de que el tema de la realidad virtual también se va a tocar en Japón, y además con un nombre importante como es Harada, así que bueno, la verdad es que en general la conferencia, a mí particularmente me ha gustado y he visto más juegos de los que me esperaba que iba a ver realmente. Y a los demás, teniendo en cuenta que de nuevo The Last Guardian no está y eso ya cualquier conferencia de Sony la tira por los suelos. Algún día os contaré la verdad sobre The Last Guardian. A vos, ¿por qué no lo cuentas hoy? Y así pues toda temporada... Porque me has tirado la lengua, Juan, te lo voy a contar. Venga, dale. Yo, mi teoría con The Last Guardian es que cuando enseñaron el tráiler ese, era un tráiler conceptual, que es que estaba hecho sin tener esqueleto del juego. O sea, no sabía ni de qué iba a ir el juego. Te juro que mi teoría es que eso era una recreación de un concepto en el futuro que iban a desarrollar, pero creo que después lo llevaron a la práctica y se dieron cuenta que la inteligencia artificial no tiraba, que el planteamiento que estaban haciendo era muy complicado de llevar a cabo. Y bueno, la bola de nieve al final ha ido creciendo, eso se encalló y tenemos un juego fantasma. O sea, Fumito Ueda se pasa, lleva 2 años fuera de Sony, se pasa el día, pues a ver, en sus labores, por decirlo rápido y pronto. Y ya te digo, mi teoría personal es que cuando se enseñó el tráiler ese, eso era un concepto. Un desgarro espacio-temporal. No, lo cierto, la verdad es que Nacho creo que puede tener bastante razón aquí porque... siempre que hablan de retraso de las guardias, siempre hablan de problemas técnicos. Hay problemas técnicos. Yo creo que están a base de. Pues reinicia del PC, joder, y ya está. Sí, a base de martillazo, intentando encajarlo. No va, la IA de la mascota esta. No, que tampoco no te va. Van a decir la verdad. O sea, si no se emite el telediario porque el presentador se ha ido a cagar, no te van a decir que sí, no se ha ido a cagar. Te dicen que ha habido problemas técnicos. Entonces, pues puede ser. Pero dibujar un tío cagando, eso siempre lo pone. El problema es técnico, si un tío cagando. Los Simpsons es así. Probablemente se les haya escapado el pollo de la jaula. O sea que Fumito Ueda está dando de vientre. Puede ser cualquier cosa, desde que sea un concepto o que simplemente pase como que tengan una idea fenomenal, pero no sean capaces de hacerla juego. Que no sea la primera vez. De todas maneras, Yoshida ya nos dijo que si lo fueran a cancelar, ellos lo primero que harían es decirlo. Hombre, faltaría. Así que mientras tanto, hay que mantener la llama de la esperanza. Hombre, claro, en fin. La llama de la esperanza. Bueno, escucha, yo decía una cosa... Margen de eso, que... No, Nacho, que os ha parecido a nivel. Vale, lo demás. A mí me ha gustado, lo he dicho antes. ¿Y a los demás qué? Pues a mí ni frío ni calor, la verdad. Esto del Dragon Quest Musou sí me ha gustado bastante. Y los juegos de Vita, que sí, que son muchos y que le hacía falta la consola, pero ahí veo mucha japonesada y... Es que ese es el tema. Y no sé, no... Si es que no me he quedado contento. Me faltaba ahí algún que otro triple A más occidentalizado. Yo creo que... En una feria japonesa. Sí, yo creo que... Sí, en una feria japonesa. Se le nota... Si están ahí... pidiendo parecerse tanto a Occidente, pues que lo demuestren ahora. Salva. No, decía que eso, que se notaba mucho que está enfocado al público japonés, pero hemos tenido noticias importantes. Para mí lo de Persona 5 en PlayStation 4 es ideal porque ya podemos retirar PlayStation 3 definitivamente. Oye, lo ha apuntado Jabote antes y yo lo tenía reservado. 15 meses después de aparecer... Kingdom Hearts 3 y Final Fantasy XV, no se ha vuelto a ver nada. Sí. Ojo. Ah, mucho silencio ahí. Lo iba a comentar, sí. Yo es lo que iba a decir ahora. Igual era cuando... también un vídeo con problemas técnicos. Que sí, al sí. final no ha podido salir adelante. No, porque... no, eso va bien, seguro. Sí. O sea, bueno, Final Fantasy XV va a pegar. Bueno, seguro. No, perdona. Estaba con Kingdom Hearts 3 en la cabeza y ahí sí tengo confianza. Final Fantasy XV la verdad es que es otra cosa que no sé qué va a pasar, si también es concepto o en qué va a acabar. A mí, yo lo iba a decir ahora, me ha gustado muchísimo la conferencia también, creo que es un aluvión de juegos. Ahora, al menos con que lleguen la mitad a Europa ya nos podemos dar más que por satisfechos. Y además, yo no soy muy de juegos japoneses, pero confío en las palabras de Fran y el entusiasmo que tiene con todos estos títulos. Y creo que ha sido una conferencia, pues lo que decía Nacho, mucho, muy superior, muy por encima de las expectativas que podíamos tener a 15 días todavía o a 18 días de la feria, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí, más que Final Fantasy XV, que ya empieza a caerse en ese limbo donde The Last Guardian, me hubiera gustado ver Kingdom Hearts 3, la verdad. Creo que ya han enseñado gameplay, han enseñado tráiler, han enseñado ideas, han dicho ya todo. Está todo preparado para que pongan una demo, para que pongan un nuevo tráiler con personajes, no sé. Yo, Jabote, para tu suerte soy particularmente más optimista con Kingdom Hearts 3 que con Final Fantasy XV. Claro, igual que yo. Sí. de que el director hace poco dijo que bueno, que estaban acabando ya el, porque el equipo es el que es, son los mismos que están trabajando, casi los mismos que están trabajando en el nuevo remaster este del Remix 2 y tal, son los que están centrados en el 3. 5, sí. Entonces, él mismo reconoce que van poco a poco, pero que van, pues van a un buen ritmo. En cambio, en Final Fantasy XV, lo hablaba el otro día con Pablo, que bueno, como sabéis, es bastante conocedor de la saga. No se ha ido el productor, se ha ido el director técnico, se están saliendo gente del equipo de desarrollo. Sí. Ahí la cosa está bastante más chunga, ¿eh? Empezó siendo Versus, luego el 15, que es, no sabemos con certeza las plataformas, si es exclusivo de Sony, si no. De hecho, sí, demasiada ambigüedad ahí, sí. Pero sí, lo sabemos, ¿eh? Hay una cosa que no entiendo. El Kingdom Hearts 3 no era. O sea, Disney Infinity no era Kingdom Hearts, pero bueno. No, aspira, ¿no? Pero una cosa, que Final Fantasy XV es Play 4 One, que solo eso está anunciado. Venga, mensaje. Igual se va a Play 5 y Xbox 2. Y venga, Vita, ¿no? Y Vita, que ahora es la moda, PS4 Vita. Albert, que se imponga, Juan, pon el paso aquí, anda. No se impone, Albert, que salte. Tu trabajo, ¿eh? Tienes que hablar también por algo. Yo leo y tú tienes que poner orden aquí. Están aquí ya con las cervecillas puestos estos. ¿Qué tienes que hacer? Deja de darle al mute, vas a caquearte. Yo para hacer ruido, ¿eh? Yo controlo la calidad del sonido, no como vosotros. A ver, mensajes de todo el tema del Tokyo Game Show, de la conferencia esta imprevista de Sony y demás. Vamos a ver. Fallout Boy, os faltan los 250 juegos así de PSP para Vita en Japón. Algo así hace falta aquí. Vale, pero Albert, ojo, perdona. Es que claro, no, Albert, es que no. Fallout Boy. Sí. es que tú también te... ¿eh? Te lo dices a él. Venga, tenemos que decir razón. Todo. Tienes razón, no, que a ver, que no son 250 juegos gratuitos, son el si tú tienes el UMD y tienes Plus, puedes tener el juego gratis en Vita, pero no es que tengo vía digital, no es que tienes que tenerlo en UMD original. ¿Eso cómo va? ¿Se mete el número de serie o qué? Tienen un programa en Japón que se llama Passport, que antes te permitía por 10, por poco dinero. Era muy caro aquello, ¿no? No era sí, caro, no, era muy caro, Nacho, como 10 euros, como 10 euros valía. Exactamente, es muy caro del passport. Tú aprieta, ya entra. Que ponga un lector de UMD en la Vita, hombre. Claro que sí. Bernardo Fernández, ¿se dirá algo en el Tokyo Game Show de la posible versión de Beyond Two Souls en Play 4? ¿Se ha filtrado la lista de trofeos en internet? Pues, ¿de verdad es necesario? Otro remaster, wow. ¿De verdad es necesario? Es la segunda vez que se habla de esto y no creo que el Tokio sea un entorno occidental como para anunciarlo, pero sí, es obvio que sale. Que va a pasar seguro. Hostia, Salva. ¿Este palo a Sony? O sea, ¿tú con quién vas esta generación? Es que ahora me has dejado descolocado. Es el rey del culo, sí, míralo el tío, no sabe. Hostia, no me lo esperaba. Estoy descolocado, pero a mí históricamente siempre me ha puesto... se compró la UA del primer día, ya me ha puesto las antípodas de Sony, o sea... Sí. A ver, el turno nocturno, lo que no puedo entender es cómo Sony tiene tantos exclusivos en Japón que no sacan Occidente ni en versión descargable. Kirby dice, qué pena que casi todos los juegos anunciados para Play 4 en la conferencia de esta mañana no vayan a llegar a España. No, pero tampoco. Pero eso ha pasado Vita, siempre. Sí. Vita sí, pero en Play, a ver, Yakuza 0, veremos, ya se ha tirado un tiro de toalla de los descalabros... uno tras otro, pero hay el resto de juegos que hemos hablado, vamos... Sí, Disgaea 5 sin problema, Is tampoco Mina no sin problema, Minna Golf, exactamente. El juego de la chica ligando con chico, ese no lo van a sacar. No, ese no. No, porque si no se montaría un... Bueno, en fin, no quiero decir nada. Ha habido alguno que lo han traducido, pero vamos. 4 minutos para el zip. Castolo dice que ojalá traigan a Europa lo del UMD Passport para Vita, lo necesita como el comer. A buena hora lo traerían, a buena ni, hora. No, que va, ni de broma. Dice Rubén Costa que The Last Guardian tiene su last chance en el Tokyo Game Show y tiene pinta del 2018. Que se ha escapado. Sí. Ya nos dijo Yoshida que no salía ahí, vamos. Que no estaba en el TGS. Dice Chuseto que a él la Vita Rosa le ha enamorado. Dice, ya solo falta que la vendan barata como la Game Boy Advance SP Girls Edition. Tengo una de esas. Qué cuca. Pues se cotiza, ¿no, joven? Y les preguntaba yo a la gente de Twitter, estaban aquí escuchándonos en directo, que qué es lo que. Aún queda tiempo, ¿no? Ya habrá tiempo para irnos acercando más al poco, evento, pero ¿qué es lo que esperaban más de este Tokyo Game Show? ¿Qué es lo que esperaban ver? Y dice, por ejemplo, Ichiyan Zamen, que espera ver Final Fantasy XV, que seguro que falta. Efectivamente. Palos Boy dice que algo de Metal Gear, que Kojima ya lo ha dejado caer y después de tanto troleo con las cajas, algo grande debe ser. En Japón Kojima se gusta mucho, ¿eh? Tiene su propio, el Tokyo Game Show tiene su propio show allí, su, vamos, su momento de Kojima Station ahí montado y tal, y tiene demos y seguro habrá algo, alguna sección nueva de, o extendida de la última demo, quizás algo de, más de la Mother Base. Bueno, Fallout dice, deja en duda a ver si va a ser la fecha, ¿eh? Podría ser, pero vamos, nosotros en las conferencias, Juan, valorábamos tres posibles fechas, que podrían ser noviembre, diciembre, que no creo, es demasiado precipitado, otra que sería febrero y otra que sería mayo, junio, ¿no? Sí, exacto. Se va a retrasar, seguro. Dice Turno Turno que no creo que un Hotline Miami, con todo lo bueno que es, sea el juego vendevitas. Es una consola japonesa, dale juegos japoneses. Y cerrando el tema de debate y respondiendo a qué es lo que más esperaban del Tokyo Game Show, dice Rocky Raccoon que a Jessica Nigri. Y cuando no se celebra el Tokyo Game Show, también. Bueno, no sé si va a estar Nigri, ¿eh? Como ya no está con Suda, que era quien le llevaba por No More Heroes y bueno, por el último de Killer is Dead. Pues no sé yo si la veremos, ¿eh? Bueno, Albert, está, ¿no? La cosa. ¿Te parece poco? No, me parece fenomenal. Ah. Vale, pues vamos a cerrar aquí el debate y lo vamos a hacer rápido porque vamos ya justitos de tiempo. Pegaos. Y no podemos saltarnos el micro abierto esta semana. Así que Arturo, a ver si la ráfaga ahora no la pisamos. ¡Vámonos! Micro abierto. ¡Chan! Sí señor. Muy bien. Nada, esta semana lo practicas un poquillo, Arturo. Cool, trolea. Semana que viene. Tranquilo. Mejor. Lo estudiaremos. Exactamente. Oye, Relaño, ¿tú qué tienes que contarnos? Déjame me voy al siguiente, que estoy reflexionando todo. Estás pensando. Y Enrique, el verano, Enrique. A ver si alguno se ha preparado. Relaño. Vamos rápido. Escuchar. Hacemos una cosa. Vamos muy justo de tiempo. Si queréis, comentamos esas novedades que tenemos. Y ya la semana que viene, si eso, ya lo hacemos. Yo tengo. Venga, tema. Vale. A ver, dale. Que estabas deseando saltar. Yo tengo tema. ¿Tienes tema, Tongo? No, yo fue lo único que aporté en todas las conferencias que hubo este verano, de hecho, en directo. Sí, no, sí aporté y me mencionaste en directo que te estaba viendo. Y escucha, quiero aprovechar el minuto porque estoy, por un lado, muy contento y, por otro lado, cabreado, como bien aportó Fran también en directo, que es el anuncio, para mí, megatón, de DayZ en PlayStation 4. No sois conscientes de lo que se ha anunciado para Play 4 porque no tenéis ni idea de videojuegos, pero muy contento de que llegue eso en Play 4. Porque, el juego más vendido en Steam desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, algo tendrá. Me cabrea, como decía Fran en el directo, de que se ponga a anunciar la versión para Play 4 cuando aún no han terminado la de PC después de un año. Se va a liar. Me cabrea mucho. No sé, te iba a decir, ¿van a terminarla o no? Pero me contenta mucho, y aquí tengo que dar voto de confianza. Voto confianza y mi capote a las consolas, que es que gracias a ese anuncio, las consolas no se andan de tonterías con alfas y cosas que fallan y demás. Si tú anuncias una cosa a la Play 4, Sony lo va a querer que funcione perfectamente. Entonces entiendo que es una buena cosa para el desarrollo del juego el saber que tiene que acabarse. O sea, sí o sí, la cosa tiene que funcionar sin bugs, sin problemas y sin nada más. Así que nada, un poco un anuncio controvertido, pero espero que por el bien de DayZ, pues la cosa al final acabe bien. Yo estoy contento, creo que vais a llevar un juegazo, te lo digo en serio. Ya tengo. Venga, tema, Juan, dicho ya eso tengo que tema. Tú tienes un tema, pero me parece que te lo vas a tener que reservar, macho, para la semana que viene, ¿eh? Ya, sí. Ya vamos un poco justitos. Estaba el hombre ahí pensando. Está el pobre deprimido. Bueno, comentamos las novedades un poquito, ¿no? A ver, te lo repito. Sí, vamos a contar un poquillo. Macho, vamos para allá. A ver. Ah, como decía Juan al principio, o sea, lo que podemos hacer esta temporada, o sea, si estamos aquí en esta toda temporada, es en gran parte, por no decir en toda parte, porque Nacho al fin y al cabo fue al despacho y le dejó ahí los documentos y no hizo mucho más, o tampoco. Que va, se entró con una chaqueta y cuatro salchichas de Frankfurt haciendo de dinamita debajo. No, dije, toma, léete esto. A los directivos de Prisa dijo, toma, leeros esto. Pero lo que les dio para leerse eran los mensajes de los oyentes que nos habían llegado en apoyo a la octava temporada para que siguiera. Y nosotros creemos que sería bueno que a partir de ahora, cada semana, uno de los oyentes tuviera su minuto, ya no solo una aportación a aquello rápida como decía Andrés, no, un minuto del tema que quiera hablar. En cada programa habrá un oyente que podrá aportar ese minuto en esta sección, la del micro abierto, en la que tendrá tiempo para hablar de lo que le dé la gana. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Nacho? O sea, cada semana, oye, que nos escucha, manden Dime, dime. ¿Cómo lo voy a ver? Se me ha ocurrido a mí, joder. Claro. Pero lo he presentado yo y quedaba bien. No, a ver, la cosa va a ir así. A partir de ahora, cada semana lo iremos anunciando por Twitter para que nadie se olvide, y cada semana lo iremos recordando. Durante la semana la gente que quiera participar, nos mandáis vuestro minuto, vuestro audio, hablando de lo que os dé la gana, ¿eh? Un minutito, cogéis el móvil o grabáis ahí con el micro y mandáis el audio, nos lo mandáis, nos lo hacéis llegar, ya sea por correo, ya sea por subiéndolo donde sea, ya sea incluso a través de un grupo de WhatsApp que vamos a habilitar esta semana, ¿eh? Lo iremos detallando por Twitter a qué número hay que mandarlo y demás, pero la idea es que cojáis un minuto de audio del tema que queráis, nos lo hacéis llegar a través, pues eso, colgándolo en un sitio, por correo o por WhatsApp, nosotros los escuchamos todos y cada semana elegimos los mejores para ponerlo. Tú los escuchas todos. Yo los escucho todos y el más troll, como lo escuche yo, vais a flipar, ¿eh? O sea, el más troll es el que pongo. Lo acaba de adjudicar Juan, así que le ha dicho Juan que es cosa tuya, yo lo que él diga. Perfecto. Oye, Juan, pues trolea, sí, sí, trolea que os va a gustar. Oh, vaya, Juan, ¿qué pasa, Juan, hazme pasar como oyente y así puedo hacer mi minutillo, ¿vale? Pero oye, minuto no tiene suficiente, tío. En ese minuto, obviamente, también están bienvenidas palos al equipo, insultos a Jabote, Enrique y ya está, solo a esos dos. Y nada, lo que fotos de Jennifer Lawrence también. Sí, ya en ese WhatsApp pues ya montamos una fiesta entre todos. Pero bueno, lo dicho, os vamos dando detalles esta semana y a partir de la que viene empezamos, pues eso, con el minuto del oyente. ¿Vale? Fantástico. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Pues aparte de todo lo que venimos haciendo, esos tweets que se recogen en vivo, ese minutito para que os explayéis como queráis. Pues ahora sí, chicos, nos tenéis que perdonar. El primer programa está todavía un poco bebiendo de la temporada pasada, pero todo eso irá llegando, ¿eh? Y también irán llegando cosas de las que tenemos, con las que tenemos deudas pendientes, como ese micro abierto, que el pobre Alaño se ha quedado ahí el tío esperando. Vamos a ir despidiendo, ¿eh? Con esa música que ya deja Arturo rodar ahí. Y nada, como decimos, 7 días, volvemos. La temporada 8 ha arrancado, Nacho. Ha arrancado y bueno, ya casi, más de hora y media justa de programa, 90 minutos. Ahí van, enlatadísimos para quien lo quiera escuchar ahora después. Y gracias a los que nos han seguido en directo en este estreno. Iremos ahí mejorando cosas a nivel técnico, a ver si damos con la solución que pueda mejorar un poquito más, dar un paso más adelante en la calidad. Y gracias a todo el mundo que nos apoyó, a tanto los que semana a semana lo descargan, lo escuchan en streaming, en directo, diferido, y que van comentando y que suman, pues eso, 182.000 descargas que tuvimos en junio y que han sido las que han podido hacer que esto funcione. Ah, y tampoco lo descartamos, que nos pongan publi, así que si tenemos anunciantes, todos apoyarlos, que no son los que van a hacer que esto siga. Un abrazo para todos. Un abrazo, nada, Fran, para ti también un abrazo, hasta la semana que viene, tío. Un abrazo y nada, comentar lo que ha dicho Nacho, que muchas gracias a todos por seguirnos, por apoyarnos, por esa oleada de mensajes dándonos su apoyo y sus memorias con nosotros. La verdad que fue muy emocionante verlo y nada, esperamos que no decepcionaros en esta temporada. Motenay, hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene, por cierto, victoria de baloncesto, 19 arriba. 3-3. Bien, al nivel de la narración, parece ser. Bueno, Relaño, tu minuto. Tenía varios temas, o sea, y me lo estaba jugando a la pajita más corta, a ver cuál se acaba de ello, y al final no me ha dado tiempo. Ese juego siempre ha sido confuso, tío. a mí me gusta, tiene sí, que sí, sí. Bueno, Salvo, un abrazo, tío. Un abrazo y nada, nos vemos el lunes que viene. Enrique, pórtate bien. Sí, tú sabes que yo siempre me porto bien, así que nada, hasta la semana que viene. ¡Cabote! Un abrazo. Un abrazo, chicos. Enrique nos dice al ver que manden audios para trolear. Me parece a mí que lo van a trolear a él en cuanto empiece a escoger solo temas de PC y de DayZ. Hasta el lunes que viene. Muy bien, pues Arturo, nada, vamos a seguir dándole cera a esto, pero bien, bien, ¿eh? Para haber estado todo el verano sin tocar los mandos de la nave del podcast, iba a decir, del misterio. Te ha quedado bien. Un abrazo, Juan, y aprovecho para recordar que el programa está disponible para descarga esta misma noche, no mañana, como dice siempre Albert. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Acabo de titular desde mañana, joder. Es que una temporada entera te ha costado, tío. Joder. Voy a corregirlo. Ay, señor. Vámonos, Albert. Ay, bueno, pues ahora lo pongo el tuit. Oye, que nos vamos. Muy contento de estar aquí, lo que hemos dicho antes. Y nada, a ver si la semana que viene Arturo se pone un poco las pilas. Sección nueva, los oyentes, te probamos un poco y esto. Y nos queda una octava temporada que esperemos sea el ejercicio. ¡Sumum! O sea, sí, el sumum. O sea, el motivo para tener novena. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que venga, vamos a darle fuerte. Sabes que es imposible que vaya mal por una cosa muy, muy básica, tío. Porque al otro lado hay un pedazo de grupo de gente que Ah, es... vale, vale. ¿Qué te voy a decir? Vale. Lo mejor, señores, sois el motivo de que estemos aquí de nuevo. Así que no nos cansamos de daros las gracias. Y os encomendamos que nos acompañéis el próximo lunes o cuando quiera que nos oigáis. Ya sabéis, el Mary Podcast estrena octava temporada. Gracias, como siempre, a vuestra compañía. Adiós, no faltéis. Pasaremos lista. ¡Chao! Sintonía, El Comediante, de Arizona. Y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.